malherida, tratando de ubicarse en la región. Traicionada por su olfato a la deriva, así me siento yo, si me falta tu amor. Así me siento yo, sin tener tus caricias. Así me siento yo, en celo todo el día, recorriendo las calles que recorrí contigo, buscando en otros hombres descubrir tu sonrisa. Como una loba, aullo por las noches en su vida, para que sepas que sigo estando sola en mi guarida. Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida, fingamos que acabamos recién de conocernos. Arróbame un beso y llévame contigo muy deprisa, donde tú sabes que yo caeré en tus brazos seducida. Ni me preguntes y toma lo que es tuyo sin medida, que hambrienta de tu cuerpo amando moriría. Así me siento yo, así me siento yo, una loba agresiva, oliendo a leña seca, cubierta de rocío, mordiéndome yo misma, pensando en tus caricias, porque la luna llena es mi piel que llama a gritos amor. Como una loba, aullo por las noches en su vida, para que sepas que sigo estando sola en mi guarida. Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida, fingamos que acabamos recién de conocernos. Arróbame un beso y llévame contigo muy deprisa, donde tú sabes que yo caeré en tus brazos seducida. Y me preguntes y toma lo que es tuyo sin medida, que hambrienta de tu cuerpo amando moriría. Como una loba, así me siento yo.